14 de enero. Esto es Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes. Un lunes más aquí en Radio Crash, un lunes más con Cinefagia FM. Eso es. Hoy puede ser quizás que hayamos hecho una de las mejores entradillas de Cinefagia FM en este episodio número 152. Pues no lo sé, habría que compararlo, pero bueno. En este caso, por tu parte, yo creo que estuvo perfecta. Gracias. Pero yo, como me peleo con los botones aquí y los igualo y tal, un poco más. Pero yo creo que al 90 y algo. Bueno. 90 y algo bien en este 2019. Siempre con margen de mejora, ¿no? Siempre. Sí, siempre hay que mejorar, ¿no? Como decía Carlos Sainz, siempre... Trata de arrancarlo, no se llama. Eso era el compañero, trata de arrancarlo, que se lo decía al cerebro de Carlos Sainz. Y el cerebro de Carlos Sainz a sí mismo también le decía que siempre un poco más, ¿no? Bueno, pues eso, estamos en el 152, Cinefagia FM, aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, si nos estás escuchando desde Sison, en el 88.5 de también la FM, si estás en Granada, escuchándonos por Radio Almaina. El otro día leía, cada vez estamos llegando a más rincones de Granada, Borja. ¿Sí? O sea que, ojito, ellos... pues, ¿se comunican con nosotros? La antena les va bien. Ah, bueno, funciona, sí, ¿no? Tienen ahí el Tremendous ahí... Tienen ahí un buen Tremendous. Como lleguen Tremendous antes a Andalucía que a Gijón, puedo, bueno, puedo ver el pelea ahí, ¿eh? Puedo ver lío. Progreso. Y luego, también, pues si nos estás escuchando a través de la emisión online, si funciona la versión milagro, que nos gusta llamarla aquí, ¿no? Sí, es la página web, radiocrash.org, y luego en cualquier momento del día, de la noche, pues a través de los podcasts que están en todas las plataformas, habidas y por haber, o casi. No sé si estarán todas por ahí, pero bueno. Nada, hechas ya las presentaciones oficiales, dando las gracias a todo el mundo que está ahí detrás, que nos consta que nosotros pensamos que eran dos, pero yo creo que casi hasta cinco. Hasta cinco llegamos, ¿no? Por gente ya que nos lo dice, yo creo que casi hasta llegamos. Sí. Bueno, sea lo que sea, pues encantados de poder compartir la pasión nuestra, Borja, que es el cine. Y como siempre, pues que se mezcla irreversiblemente, habitualmente, estrambóticamente, casualmente, siempre con la vida. Sí, sí, sí, pues o sea, es algo inevitable, algo inherente, algo que va junto, ¿no? Y también el cine, aparte de con la vida, como bien dices, también está muy ligada a otros artes, como por ejemplo el arte pictórico. Y yo soy un gran desconocedor de este tipo de artes, me considero bastante ignorante, pero a través del cine vamos hoy a descubrir la figura de un pintor de los años 40, más o menos, del cual tuvieron mucha influencia en el cine que le aconteció después. Y bueno, pues como decimos, es el cine como ventana para descubrir otras facetas de la vida y de la cultura. La verdad es que, bueno, sí, lo que dices tú, ¿no? Siempre una mezcla entre diferentes expresiones, ¿no? Sí. Audiovisuales, y en este caso, pues inevitablemente, decíamos nosotros a través de nuestras redes sociales, la pintura también interviene en el cine, ¿de verdad? Pues claro que de verdad, y seguramente... Pues inevitablemente desde casi el origen de los tiempos cinematográficos, ¿no? Sí, sí, eso es. Porque bueno, es algo que... Será un tema que desarrollaremos más en nuestra cara B. Y bueno, para un poco empezar con buen pie, vamos a hablar un poquitín de la actualidad. Sí, antes de que digas eso, Borja, no quiero dejar de recordar que si la gente quiere... Yo estoy contigo también, ¿eh? Sí. Yo sobre el arte, me gusta lo que veo, otras cosas no me gustan tanto. Pero sí que comparto al 100%. Bueno, seguramente lo que vayamos a hablar hoy en Cinefagia FM sobre el tema del arte y la inspiración, en este caso clara y evidente y con datos palpables, pero también el sketch de Laura Charante sobre el arte, ese mundo de sinvergüenzas, sí. Donde se define a la perfección lo que es el origen y los tiempos que corren ahora mismo, ¿no? Sí, desde un punto de comedia, cómo no. Pues bueno, sí. Pues nada, decir que en cartelera ya están atisbándose estas películas, estas grandes películas que van a tener su repercusión en los Oscar, y tenemos un estreno que se llama El vicio del poder, que es una película de Adam McKay, que es responsable ya hace unos años de la película La gran estafa americana. Nos presenta la vida real de Dick Cheney, que interpretada por Christian Bale. Sí, el otro día decíamos que Christian Bale lo habíamos visto un poco gordito, con mucho sobrepeso, y no teníamos el dato exacto de por qué era para interpretar ni más ni menos que a Dick Cheney, que yo creo que falleció recientemente, ¿no? Este aspirante a presidente norteamericano. No estoy muy al tanto de ello, pero bueno. Te lo busco ahora. Bueno, pues esta película, como decimos, de Adam McKay, pues opta también a varios premios Oscar. De hecho, en los Globos de Oro, Christian Bale se llevó el mejor actor. Y bueno, también cuenta con otro gran intérprete, que es Sam Rockwell, que hace de George W. Bush, que también lo recordaremos de que hacía de policía un poco tonto, un poco paleto, en la película de Tres anuncios a las afueras. Claro. Y bueno, pues nos trae esta Vice, el vicio del poder, que yo creo que tiene muy buena pinta. Además, ver al camaleónico de Christian Bale en pantalla siempre es un placer. Sí, me calé con Dick Cheney. El que había muerto era el otro, también pequeñito, con el pelo blanco, muy aficionado a las armas, que competía con, creo que con Clinton, con la mujer, con Hillary. No sé. Con Hillary Clinton. Y este, no, Dick Cheney está vivo. Fue vicepresidente de George Bush, secretario de defensa de George Bush, miembro de la Cámara de Representantes anteriormente, toda una vida en política, que seguramente se desgranará en esta película. Sí, vemos cómo este director siempre le da un enfoque humorístico en cuanto, y además un ritmo al montaje. Pese a ser una película que hable sobre política, seguro que nos sorprende, nos cuenta de una manera muy muy accesible las complicadas tramas políticas que suelen acontecer en la Casa Blanca. Pues sí, pues nada, muchas ganas de ver, no sé si podemos llamar biopic ahí, una... Sí, es un biopic. Sí, es biopic, ¿no? Sí, pues sí. El propio... Luego también salen, estaba viendo el póster, actores muy míticos también, pues caracterizados, pues como también como George W. Bush, como Condoleezza Rice, me parece que sale también por ahí. Condoleezza. Sí, o sea que, bueno, está bien, ¿no? Sí, la verdad que para los que luego digan que solo en España hacemos también un poquitín como burla y nos reímos aquí de nuestros políticos, esto pasa en todo el mundo, ¿no? No, pasa en todo el mundo, sí. Es una cosa que está... La crítica a tu país es un poco, como decías antes también, ¿no? Un poco inherente al ser humano. Sí. Bueno, también podemos disfrutar esta semana, se va a estrenar lo nuevo de M. Night Shyamalan, que siempre nos gusta mucho decirlo aquí, M. Night, y es la esperadísima tercera entrega de esta, bueno, no sé si decir trilogía, ¿no? Ya está dicho, trilogía. Se trata de Glass, Cristal, esta última entrega en la que nos junta los tres personajes míticos que él creó, haciendo una versión muy muy costumbrista de lo que es el superhéroe, o sea, un superhéroe que puede ser factible que encontrásemos por la calle. Y veremos cómo concluye esta saga. Gente que la vio... y que somos seguidores de sus opiniones en redes sociales, nos dicen que está muy bien, que es una guinda de oro para una trilogía casi perfecta, y que bueno, que lo tendremos muy en cuenta y con muchas ganas de verla, la verdad. Sí, lo dijo este chaval, que siempre nos olvidamos de su nombre y su usuario cuando estamos en directo en el programa, sí, ¿no? Pero ahora lo diremos, que lo tenemos por aquí más a mano. Sí, la verdad es que hay muchas ganas de ver Cristal. Un poco... Quizás no hay película de superhéroes que sea igual, ¿no, Borja? Es un poco la película de superhéroes como diferente, ¿no? Sí, es muy atípica. Sobre todo en su primera película no parece que fuese una película de superhéroes. Claro. Por eso yo voy al tema costumbrista que tiene de Shyamalan. Exactamente, ese giro que le dio. Yo no sé si también bastante un proyecto como bastante personal. Yo no sé si lo tenía pensado ya, o sea, directamente el hecho de llegar a las tres trilogías. Lo tenía pensado, ¿no? Él tenía tenía pensado una trilogía, lo que pasa que tuvo un pequeño fracaso de taquilla con la primera película, porque claro, la gente, sobre todo en España y en el mercado internacional, se presentó primero el sexto sentido. Entonces, uh-huh, cuando apareció esta película, la gente esperaba una película de terror, más al hilo de lo que hizo con el sexto sentido, y sin embargo se encontró algo totalmente diferente. Por eso quizá ese no quiero decir fracaso, pero bueno, esa poca recaudación, porque la película en sí es una película de culto ya. Bueno, la gente que ya sabes lo que suele pasar, pues que fue a ver, flipó con El Protegido, un poco también del otro día lo que hablábamos de Fargo, Borja. Sí. Flipó con El Protegido, que, a ver, tampoco es que sea una obra maestra El Protegido, es una gran película, muy original, sí, tal, y luego vio El Protegido, que quizá una vez pasado el tiempo casi es más de culto que incluso el sexto sentido, sobre todo por el hecho de... Sí, es mucho menos comercial. De llevar a cabo la trilogía y por un poco más especial. Sobre todo, ya sabemos la gente cómo es. Sobre todo una película de superhéroes con el ritmo que tiene El Protegido, pues claro, no es lo habitual, ni esa templanza, ni ese... Sí, sí, sí, sí, sí. Llevar las cosas poco a poco, que te va diciendo... Pero profundamente, y el tiempo le dio la razón, pues tiene muchísimo más calado El Protegido que... Puede ser, aunque el sexto sentido es un peliculón, y tuvo mucha influencia después en el cine posterior. Claro, claro. El usuario al cual nos referíamos antes es Antonio, que es arroba Lefmauk, acababa en C, con V, Lefmauc, para quien le quiera seguir, que tiene unas opiniones bastante acertadas. Muy bien, Borja. Acertadas no, pero que lo compartimos mucho. Ese deletreo profesional de Radio Buena, de una a una, para que la gente ponga ahí arroba Lefmauk. Eso es. Bueno, pues dice él, voy a subir sus palabras, las de Antonio. Antonio. Glass supone el cierre perfecto, un puzzle milimétrico que encaja a la perfección. Shyamalan ha creado la película de superhéroes más acorde a nuestros tiempos, donde la realidad, los sueños y la magia dialogan y se convierten y conviven entre sí. Muy necesario revisar El Protegido y Múltiple. Exactamente. O sea que yo ya lo he hecho. Yo la tengo en casa, la Protegido, alquilada. Uh-huh. Y Múltiple está en plataformas. Claro. Entonces, bueno. Sí, sí, sí. Ya tuvimos la oportunidad de hacerlo. Ahora nos pusimos un poquitín en plan. Dale, ya lo hice yo. Un poco sobrados. Ya nos adelantamos. Yo ya lo tengo hecho. Nos dejamos llevar por. Sí, que es verdad que. La ves pelis vistas. Lefmauk, un usuario que nos encontramos gracias a la cuenta de Cinefagia. Joder, sí, el tío es que te recomienda todo. Es de los nuestros, porque lo mismo le da decirte que en Navidad veas Solo en Casa, que luego te habla del Spurles, la película que trajimos aquí también como clásico no tan popular. O sea, le da todo. Sí, sí, sí. Es un cinéfago de pro. Okay. Allá donde estés, pues que ya pudimos interaccionar un poco por internet. Tenemos que mandarle el programa, Jolín. Se lo dedicamos a Antonio. Si ya está ahí. Está en su mano escucharnos. Pero bueno, que si le apetece entrar a hablar, si igual no tiene un micrófono ahí donde expulsar, echar todo lo que le apetezca sobre el cine, pues que venga aquí y que nos llame y tendrá el micrófono abierto. Así que Love Mac, un saludo para ti y pues te dedicamos este inicio de programa, eso es. Bueno, pues siguiendo un poco con la actualidad, hay un director español, cortometrajista, bueno, y también hizo alguna película, sobre todo spots para la televisión, que se llama Ángel Gómez Fernández, hizo un cortometraje llamado Behind, que bueno, se llevó el premio en la séptima edición del Fanter Film Festival. Uh-huh. Y también un concurso de cortos de una página de referencia que es Abando Movies, y que cuenta con Macarena Gómez y Javier Botet, y resulta que Sam Raimi se hizo eco del trabajo de este realizador y Scott Glassgold, y entonces le va a producir la película para que el español Ángel Gómez Hernández pueda realizarla. Uh-huh. Así que bueno, me parece un vínculo que es como de un calado festivalero, de un ámbito festivalero, puedas llegar hasta Sam Raimi para que te produzca una película en Hollywood. Me parece una historia bastante curiosa. Pues sí, la verdad es que sí. Quizá estos profesionales del cine español que tienen menos cabida, ¿no? Uh-huh. Y que, pues yo qué sé, igual tienen la llamada de Sam Raimi, así se entera poca gente, no es una noticia que igual destaque mucho, los grandes medios no consideran que tenga que ser reseñable, pero ahí está, y hay mucha gente en este ámbito, Borja. Uh-huh. Sí, uh-huh. Sí, pues veremos lo que pueden hacer entre ambos, ¿no? Mira, precisamente ahora que nombrabas a este Ángel Gómez Hernández. El otro día estaba escuchando en la radio también sobre uno de los encargados de la animación de la película de Spider-Man, el... No sé si es el universo, multiverso, es la película de esta última de Spina, que por cierto la ponen también muy bien, ¿eh? Y es Jesús Alonso Iglesias. La película recibió hace poco un Globo de Oro, con lo cual podemos decir que él es también ganador de un Globo de Oro por ser muy partícipe en la película. Y decía que no, que apenas le llamaban. O sea, estaba interviniendo en Radio 3, por supuesto, claro, un sábado por la mañana. Y como que en plan de... O sea, hablando por él y por sus compañeros. O sea, que nadie estaba como muy interesado. Uh-huh. Entonces yo tengo aquí apuntado su nombre y el de otro compañero suyo, y también me acordé de Gonzalo, y oye, merece la pena un especial con esta gente, ¿no? Asegurándonos que podamos hablar con ellos en directo, ¿eh? Sí, pues en directo o en diferido, bueno. Sería un honor, ¿cómo no? Pues eso, otro ejemplo también de gente que está destacando, que está triunfando, entre comillas, porque forrando, fijo que no se están forrando, pero bueno, no bueno, todo es el dinero, abriendo ¿eh? Puertas y... Están realizándose como profesionales del cine, en este caso, a través de la animación. Más cosas, Borja. Bueno, tenemos por aquí unos premios, ¿no? Que ponías tú en la escaleta. Los premios Forqué 2019, que vemos la película Campeones de Fesser, que parece que está acaparando todos los premios. Sí, la verdad es que sí, lo quise destacar ahí por el hecho de que Campeones había llevado el premio a mejor película, y luego también como una especie de antesala de los Goya que dicen, bueno, pues parece que Campeones va a ser la gran ganadora, y luego también El Reino, de Carpasolo. Sí, del actor, ¿cómo se llama? De la Torre. De la Torre. Antonio de la Torre. ¿Ves? Vamos quejando con pinzas, Sí, vamos. Poco a poco. El almacenamiento del disco duro llega hasta donde llega. Sí. Y bueno, la verdad es que veremos lo que pasa en los Goya, pero bueno, la película Campeones, que me llamó la atención, también lo puse por eso, porque de mano ninguna plataforma privada apostó por ella. Uh-huh. O sea, ni A3 Media, ni Mediaset, incluso ni Movistar. Quisieron apostar por esta película, que finalmente obtuvo la financiación de Televisión Española, y bueno, pues ahí está, ¿no? Pues sí, hombre, para mí personalmente, yo vi las dos y me parece más película, mejor película El Reino, pero cierto es que pues, tiene mucho mérito en el sentido que hace visible una parte un poco tabú y hace una normalización de esa gente con algún tipo de discapacidad, y bueno, problemas técnicos hay. Sí, se me acaba de caer el pen. Vaya. Sí, se quedó por ahí en la parra, pero ahora es una pena que tenga el pen. Ahora parece que ya entra otra vez. Ya para despedirnos, Borja, como epílogo, bueno, amén de alguna recomendación que quieres hacer, destacar también que el otro día en la doble sesión que realizaron en común el Fix Plus, que es la extensión del Fix Season que durante todo el año programa ahí en Pumarín Gijón Sur con la muestra de cine social, Tower, la película de animación, y La Mujer de la Montaña, pues tuvieron un éxito abrumador allí. A mí me dio hasta un poco de cosa, porque es que se quedaron como unas 50 personas fuera de ver la película, la segunda película, La Mujer de la Montaña, y bueno, qué casualidad que se programa un cine más o menos llamativo. La Mujer de la Montaña tenía bastante fama en los circuitos, aunque no era muy comercial, pero sí la gente un poco, ya no, digamos, eso que nos gusta decirlo, expertos en cine, pero la gente que lee algo sabía que La Mujer de la Montaña, esta película islandesa, venía de triunfar en San Sebastián y bueno, venía un poco pues referenciada, ¿no? Y claro, 0 euros, una película que tenía un poco de bombo, pues entonces la sala se llenó. Uh-huh, entonces, sí. Como siempre digo, siempre nos gusta decir, ¿no? El precio igual tiene que ver un poco, ¿no, Borja? Sí, puede ser. Puede ser. Bueno, gratis, una sí, buena sala también. Sí, sí, sí. También la duda... Todo sí, aquella duda que teníamos alguna vez, Borja, ¿te acuerdas que decíamos que quizás el hecho de que algunos títulos o algunas proyecciones de algunas muestras, algunos circuitos, yo qué sé, el rollo poner en centros de integrados de las ciudades, que fuera a 0 euros, también podría ser como en plan de, bueno, si es a 0 euros, también como que podría ser un poco echado para atrás, ¿no? Pero yo creo que en este caso no. O sea, 0 euros. No sé, yo no soy partidario del todo gratis tampoco. Por eso, por eso. Eso es una cosa que habíamos hablado de que esa disyuntiva entre todo gratis o un precio, ¿no? No, yo creo que tiene, hay que dar valor a las cosas también, porque luego pasa, se desvirtúa la cultura y y la gente, pues no sé, las cosas tienen que tener su valor. Y en este caso, desgraciadamente, bueno, el valor que le damos es lo que cuestan. Y no sé, y me parece que... Bueno, en este caso estamos pagando porque gratis, es un centro público. Sí, eso también es verdad, sí, ¿eh? Sí. Pero bueno, que está muy bien que hayan propuestas así, pero también darle el valor que tienen las cosas. Exactamente. Sí, por ejemplo, la programación del resto del año del Fix Plus, 3-4 euros me parece que es. Sí, me hace un precio bastante razonable. Para... Y Pumarín Gijón Sur, una sala de cine como las que está poco bien. Quedan. Sí, Plaquis Belcha y la verdad que estuvo genial. Sí. Así que nada, bueno, pues que con ganas de que esto siga y de que se programe allí cine original, porque la película... La Mujer de la Montaña, yo la quiero recomendar, Borja. El otro día os la recomendé, no me salí de la sala. O sea, un personaje, el de la mujer, que te engancha, ¿eh? Sí, es una crack. Y luego el humor, también volviendo otra vez un poco a la hora chanante. Muy chanante, ¿eh? Muy bizarro, muy rollo ahí extraño. Un poco también en la línea de los Farrelly con su Algo pasa con Mary, una banda sonora que pasa y de repente los que tocan esa banda sonora aparecen en los planos, que le da un punto muy gracioso. Es muy original, sí. Sí, y nada, yo creo que La Mujer de la Montaña, triunfadora. Bueno, no sé si hubo algún premio en San Sebastián, así que tuvo buenas críticas, pero bueno, que 100% recomendable. Además, una película para toda la familia, una crítica al sistema, creo que era la siderurgia ahí en Islandia, pues al hecho de la excesiva... ella se dedicaba a tirar abajo postes de la luz, ¿no? Entonces, claro, por el tema de la electricidad y todo eso, ¿no? Pero bueno, aún así lo hacía desde un punto de vista muy, muy cómico, muy simpático y también para reflexionar, claro. Pues nada, Borja, con esto, no sé si tú quieres recomendar algo más. Bueno, yo hoy revisité la película de Thomas McCarthy, Spotlight, que se llevó bastantes premios hace unos cuantos años, en 2015 se llevó el Oscar a Mejor Película y Mejor Guión Original. Y bueno, es una película que bueno, a priori pues resulta aburrida, ¿no? Porque es una trama, un thriller periodístico de investigación sobre una trama de pederastia en la iglesia en Boston, concretamente. Y esto es una escisión de, o sea, una parte del Globe, que es el periódico local de allí, o el periódico de allí que más fama tiene, y es la sección Spotlight, que se dedican a hacer trabajos de investigación como una especie de que llevan con más secretismo, con más temas más pudorosos, y vemos cómo hacen esta investigación, que es muy muy delicada porque la mano de la iglesia lo abarca todo, ¿no? Y vemos cómo la iglesia en sí, aparte de ir a lo particular, que es cada sacerdote, cómo hace esos ese terrible delito, ¿no? Pues cómo la iglesia como institución intenta tapar, echar tierra sobre esos casos. Y estos periodistas encabezados por Michael Keaton destapan esta terrible trama. Y vamos, un peliculón que no resulta para nada aburrido, tiene un ritmo increíble, una banda sonora espectacular y vamos, para mí mis dieces. Pues sí, muy bien. Pues... Y que también vea muy escabroso, aún hoy en día. Sí, es un poquitín también lo que hablamos antes de la película de La Mujer de la Montaña. Películas que sacan a la luz una problemática, en este caso gravísima, como es la pederastia en la iglesia, y además lo hacen de una manera amena, que no es en plan de, no me cuentes la turra con esto, que ya sé no, míralo todo bien. Es un thriller súper apasionante. Con un buen hilo conductor, con una buena banda sonora, pues para enganchar a la gente, ¿no? Para hacer que la gente a través del cine, pues vea el contenido de denuncia, ¿no? Que es lo que... De las cosas que más nos gustan aquí en Cinemagia, ¿no? ¿Opinas que sí? Yes, we can. Bueno, vamos a despedirnos hoy la sección de actualidad, que se alargó ya hasta las 7:24, con un par de audios perdidos del pasado especial, y que son dos oyentes, pues ellos dicen, bastante habituales de Cinefagia, ellos y ellas. Entonces vamos a poner el audio. Lo ponemos para escucharles, pero también no vaya a ser que luego se anden buscando en los programas, ¿no? En plan de, ¿qué? ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo? ¿No me dijiste que iba a salir? Pues sí, Todo el mundo sale aquí en Cinefagia FM. Pues a mí me gusta ponerme Patterson de Jim Jarmusch porque es precisamente como todo lo contrario. Es como lo especial de lo banal. Los días tranquilos, incluso aburridos, pero sacando brillo a cada esquinita de lo normal hecho poesía, en realidad. Sabes, como que lo que quiero es anular la Navidad y volver un poco al resto de los días, que son muchísimo más especiales que la Navidad, precisamente porque estás con personas que todos los días están ahí, no solo Navidad. Una buena peli para ver en esta época del año es La jungla de cristal 2. La del aeropuerto, en la que Bruce Willis llega tarde a la fiesta de Navidad. Esa es buena. Se avecina una tormenta en el horizonte. Una época de penurias y dolor. Se ha ganado esta batalla, pero la guerra contra las máquinas se recrudece. La red global de Skynet resiste. Pero no desistiremos hasta que quede destruida completamente. Soy John Connor. No hay más destino que el que nos forjamos. Battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Till my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Llamativa música, ya sabemos, de muchos sabréis ya de qué película es nuestro clásico popular de hoy. Amor a quemarropa. Amor a quemarropa. No, es la precede, es una película que precede, de la cual bebe mucho Amor a quemarropa, pero en este caso se trata de Malas Tierras, Badlands, una película de Terrence Malick, una ópera prima del año 1973, que cuenta con un jovencísimo, bueno, no tan jovencísimo, luego lo iremos desgranando, Martin Sheen, y una sí que jovencísima Sissy Spacek, entre otros. Exactamente. Película Malas Tierras. No sé por qué estoy diciendo Malas Tierras, la estoy confundiendo siempre con la película. ¿Es Scorsese? ¿Malas Tierras? Malas Calles. No, Malas Tierras es bien. Sí. Sí. Es un lío. Vaya lío. Malas Tierras, la película de Terrence Malick. Una película. ¿Quieres adelantarlo, Borja? O sea, es que la simbiosis aquí que hubo entre clásico y cara B, esta vez en revesa, bueno, luego lo comentamos. Sí. Le damos la vuelta al final, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Terrence Malick, ópera prima de Terrence Malick. Sí, sí, sí. Sí, ¿eh? Hasta entonces Terrence Malick se había dedicado a corregir guiones para Hollywood. Todos conocemos esa visión del director, que apenas hay imágenes de él, no se presta a hacer declaraciones. Uh-huh. Y bueno, es un ente un poco misterioso, que no lo conocían, pero en muchas entrevistas posteriores, por ejemplo, Martin Sheen intuía que era un genio, y que esa película, pese a no tener un gran presupuesto para la época, sí que se iba a convertir en un auténtico clásico, de cual se convirtió. Uh-huh. Además, en esta película el propio Terrence Malick hace un cameo, ¿eh? Sí, hace un pequeño cameo, porque por lo visto, por temas de que el actor no se presentó cuando debía, pues él tuvo que prestarse para hacer ese pequeño cameo, ese pequeño papel, muy a pesar del director, porque como decimos, no le gusta exponerse ante el público. Pues sí, bueno, al final, como siempre decimos, Borja, de los lamentos, de los problemas, siempre surgen cosas, pues bueno, que luego pasan a la historia. Bueno, el cameo tampoco sería algo que fuera muy, muy elogiable, pero bueno. Escuchamos a la voz de una de las protagonistas, ¿te parece? Malas Tierras, y nos ponemos a hablar un poquitín más sobre esta película, ¿no? Venga, vamos allá. Empecé a amar al bosque. El arrullo de las palomas y el zumbido de las libélulas daban una sensación de soledad, como si el mundo entero se hubiera muerto. Cuando las hojas se movían por encima de nosotros, era como si los espíritus estuvieran hablando en voz baja de sus problemas. Un día, mientras miraba fotografías antiguas, pensé de pronto que yo era aquella niñita nacida en Texas, hija de un pintor de carteles, cuyo destino era vivir muy pocos años. Sentí un escalofrío y pensé, ¿dónde estaría yo ahora si no hubiera conocido a Kit? ¿O él no hubiera matado a nadie? ¿O mi madre no hubiera conocido a mi padre? ¿O si no hubiera muerto? ¿Y cómo sería el hombre con quien quizá me hubiera casado? ¿Qué estará pensando en estos momentos? ¿Estará haciéndose estas mismas preguntas u otras parecidas? ¿Dónde vivirá? Pasé los días siguientes como en un sueño. A veces deseaba poder dormirme y ser transportada a algún país mágico. Pero eso no ocurrió nunca. Pues ahí tenemos a la protagonista, en este caso interpretada por Sissy Spacek, en su monólogo reflexivo sobre esa vida que quiso de repente llevar con el protagonista de la película, ¿no? Sí, bueno, vamos a poner un poco en contexto. La película trata sobre está basado en un caso real que ocurrió en Dakota del Sur en el año 1959, en el cual, pues, el rebelde Kit Caruthers, tiene una relación con Holly Harris de tan solo 15 años, y también su padre se opone un poco a esta relación, ¿no? Entonces, de una manera un poco disruptiva, violenta, el hombre se lleva a la chica y planea una fuga. Pasa que durante esa fuga, pues, mata a la familia de Holly Harris y Sargis. Y acaba matando a cualquiera que se le pone en medio para conseguir su objetivo, que es escapar con ella y vivir un poco al margen de la sociedad. Vemos un discurso de Sissy Spacek que en el podemos encontrar un poco el existencialismo, el libre albedrío, un poco la ruptura con la sociedad contemporánea y que le rodea. Por eso eligen esa vida en el campo, esa vida de libertad que tanto fue llevada al cine, como por ejemplo en Hacia Rutas Salvajes o Hacia Tierras Salvajes, o el mismísimo Capitán Fantástico o algo así parecido, pero es que esta versión un poco quizá más violenta. Exactamente. Elegían el camino no solo de evadirse, de poner tierra de por medio con todo lo que le rodeaba, sino que además lo que se ponía por delante, sí, pues no miraba para ello, ¿no? Sí, entonces es una dicotomía un poco también entre esos niños o adolescentes, uh-huh, que se fugan de casa con esa violencia tan explícita que y tan sin remordimientos que nos muestra aquí Transmalik. Sí, uno de los testigos de una de las masacres que llevaron a cabo durante su trasiego por Estados Unidos, Keith Carruthers, y la chica era Holly Chargis, decía que en los ojos de Keith Carruthers no veía ningún tipo de ni de remordimiento ni de él está, lo que se le ponía delante se lo bajaba. Sí, vamos, de hecho, o sea, no había conciencia, no había. En una entrevista tenía muy claro lo que tenía que hacer. En una entrevista Charlie Sheen decía que Terrence Malick le explicaba la pistola es como una varita mágica. Que tú apuntas a una persona y le matas y ya está, y sigues. Sin arrepentimiento, sin justificación, simplemente pues está en tu camino, pues oye, esto es lo que hay. Y después también un suceso bastante truculento que tuvo en la vida de Terrence Malick cuando era joven, él tiene un hermano que se suicidó, entonces bueno, tiene una obsesión un poco bastante, una obsesión por reflejar esa violencia sin sentido en la pantalla, ¿no? Y en esta Malas Tierras es un poco lo que hace. La verdad es que me gusta mucho sobre lo que hay escrito sobre la película, y es que el estreno, una película con poco presupuesto, así un poquitín así. Sí, la película en la época tenía un presupuesto de $350,000, que era algo irrisorio para los años 70. Claro, entonces se estrenó en el Festival de Cine de Nueva York. Estaba inspirada, como estábamos contando, en un hecho real. Y bueno, no tuvo el éxito, no cojó mucho de público, pero lo que llamó la atención de la gente es el hecho de que parece como que no le importaba, ¿no? Sino quería, como Terrence Malick, establecer una manera de rodar propia, ¿no? Sí, y sí. Y luego ya, bueno, años después, con toda su carrera, ya se constató, se confirmó esto. Pero bueno, no se casó con nadie desde el principio. Terrence Malick, en la oportunidad, la primera, recordemos que esta es una ópera prima, pues ya directamente no se vendió ante nadie y dijo, esto lo voy a hacer así. Pues sí, y vemos durante el rodaje tuvo varios problemas debido a este escaso presupuesto. También los actores no eran conocidos, claro, muy conocidos. Entonces, por eso la gente no acudió al cine demasiado, ¿no? Y bueno, pues como decimos, tuvo problemas para pagar tanto a técnicos como a actores, y mucha gente abandonó la producción. Uh-huh. Y bueno, después tanto C. Spacey como Martin Sheen vieron un genio en este hombre, en Malick, y delegaron en él y confiaron en él para finalizar esta película, aunque fuera con pocos medios. Y bueno, la película es cierto que se convirtió en un clásico casi inmediato. Sí, bueno, recordemos los protagonistas. Martin Sheen, que es, yo creo que lo hablamos aquí alguna vez, no sé si incluso una cara B dedicada a la familia Sheen, que es de origen gallego. Ramón Antonio Gerardo Estévez es Charlie Sheen, y la película es su tercer trabajo, y la oportunidad le llegó con una edad pues que no le encajaba muy bien para este protagonista, pero bueno, al final el propio director le dijo, tranquilo, no sé si fue el que le dijo, tú Charlie Sheen, déjate de Estévez, y sí que con esa edad que encajaba bien igual, que luego ya llegarían, que ya vería él luego en las series de Telecinco como Martin, también Martin Sheen. Y luego en las series de Telecinco ya vería como gente de 30 años interpretando a gente de 15, que no pasaba nada. Bueno, pues eso, como decíamos, tenía 31 años cuando elige el papel, y el papel de Keith Carruthers tenía 19 años nada más. Este dato no sé si lo sabías, Terrence Malick que estudió filosofía tanto en Oxford como en Harvard, y acabó la carrera como cum laude, y bueno, vamos, un puto crack, vamos. Un crack de la filosofía. Y vemos un poco esa en toda su obra, no solo en Malas Tierras, la reflexión. Esas reflexiones filosóficas, ¿no? Que hace, pues intenta, pues esta gente, esta pareja, esta aparentemente road movie, uh-huh. que intenta escapar al Badlands, porque era el sitio, se llamaba Malas Tierras, porque era el sitio donde toda la gente en el antiguo oeste que estaba buscada pues iba a esconderse. Exactamente. Y bueno, hay un trasfondo también muy filosófico de romper con la sociedad, de vivir un poco al margen, de ese también, en la reflexión que hacía C. Spacek en el monólogo que escuchábamos antes, hace una reflexión también sobre el existencialismo, de ser ella misma dueña de su propio destino, nadie la que le imponga a los demás. Exactamente. Y esa es de libertad que tienes cuando eres joven, ¿no? Eso es. Además, bueno, como bien decimos también, no tuvo muchas ayudas, bastantes críticas seguramente. Esto seguramente ayudó mucho a la gente, en plan de, pues ya estoy pensando yo un poco teoría de la conspiración, en plan de no vayáis a ver esto. Pues bueno, eso, por el retrato que hacía Terrence Malick de ese país a la deriva, pues eso, que buscaba un poco su propia entidad y... Bueno, pues que el comienzo de la caída de mitos, ¿no? Sí. Y el futuro que nos esperaba, que bueno, realmente es el que vivimos ahora, con una realidad que brilla y que parece que es la que llama a los ojos de la gente, pero que luego detrás pues hay otras cosas. También un poco la fotografía de Brian Porvin, Tak Fujimoto y Esteban Lerner, destacaron un poquitín también porque es una obra de una crudeza en cuanto a lo moral, a los asesinatos que veíamos antes, nada, sin ningún remordimiento, sin pararte a pensar por qué lo haces, ni por qué no, ni simplemente porque está en tu camino. Choca directamente con unas imágenes muy, muy evocadoras, muy, muy bellas. Y también una banda sonora también que cabe destacar, la banda sonora de la música de Josh Tipton, uh-huh. que también es como muy muy infantil, ¿no? Aquí vemos como los elementos acompañantes son muy muy muy naif, muy muy infantiles, muy como de buen rollo, pero que finalmente la historia es una historia de un psycho killer, de un asesino en serie, quizá uno de los primeros psycho killers psycho killers de Estados Unidos, y que bueno que choca un poco, ¿no? Esos, el origen, esos elementos. El origen. Luego pues llegaría Asesinos Natos, Mora, sí. Que Rama Ropa igual no tanto, pero sí que es verdad que primero hizo el guión Tarantino de Asesinos Natos, la de Mora Quema Ropa lo vendió a Oliver Stone, o sea, pero más o menos era prácticamente una historia, sí. Muy similar, ¿no? Que venía de ahí, claro. Y luego tenemos a Sissy Spacek, que estás hablando tú de gente que participó en la película, fue su primer papel notable, venía a hacer Carne Viva en el 72, pero aquí, pues encima conoció al director artístico Jack Fish, sí. Y se casó con él. Se casaron, sí, sí, y damos, o sea, una relación que yo creo que dura hasta nuestros días. Pues efectivamente, Borja, muy bien, una relación duradera de... Están los dos vivos, ¿no? Sí, sí, estaba mirándolo. Pues juntos, sí. Y tanto, 40 años llevan. Y tanto Charlie Sheen como Sissy Spacek, oye, están guapos, ¿eh? 40 años, son sí, unos viejos guapos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, muy no bien. Como nosotros. Y luego tiene Sissy Spacek dos hijos, Schuller y Madison. Sí, luego Sissy Spacek sería muy famosa con el papel de Carrie. Y luego, bueno, ahí todo, cerraría el, todo sabemos el círculo, que, ¿no? Lo que, sí, con Stephen King. Pues nada, Borja, una gran película, un clásico no tan popular. De los que podemos llamar de libro, sí. Porque tiene la falta de popularidad, pocos medios, ronda los 70 y pico, los 80, oscuridad, un poco pensamiento filosófico también, que también nos gusta a veces. Sí, sí, sí, sí. ¿Por qué será que los filósofos están ahí destacando, eh? Sí. Porque es hora, siempre, es hora de repensar. Es la esencia de todo, bueno. Sí, sí. Y pues nada, pues para enlazar un poquito con nuestra cara B, también la influencia pictórica de Edward Hopper. Uh-huh. Que como iremos a desgranar ahora mismo, pues tuvo mucha influencia tanto en esta película como en otras tantas. Muy bien, pues sí, eso lo vamos a contar ahora mismo, después de la pausa y después de otro temazo de la banda sonora que nos acompaña hoy y que luego diremos cuál es. Pues esa pista que acaba de dar Borja va a quedar pues perfectamente demostrada, ¿no? Eso es. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire me now, baby, is it good to you? And can I do to you the things that I do? Oh no, I can take you high. It's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through. Cara B. Bueno, pues estamos ya en la cara B, esa sección de Cinefagia FM donde nos gusta contar leyendas, revisar carreras, contar pues trabajos de la gente, inspiraciones. Un poco se está convirtiendo en un cajón desastre. Sí. Porque ¿qué es si no un desastre? La cara B y todas las cosas que suelen pasar en... Cosas extrañas, ¿no? Nos van al cajón desastre. Cosas que igual la gente quiere un poco olvidar. Leyendas negras o... Yo qué sé. Torpezas. Historias. Ahí va todo, Borja. Ahí va todo. A la cara B. La cara B. En la cara B al final entra todo. Vamos a decirles a los que nos estén escuchando que siguen sintonizando Radio Crash en el 105 FM, 88.5 Radio Almaina, y que tienen un podcast puesto. Eso también, porque igual la gente está un poco despistada, ¿no? Sí. Están ahí, yo que tenía puesto que estaban aquí hablando. Salieron ahí dos chavales, que por cierto, le mandamos un saludo a Paula y a Treyu, audios perdidos del especial de Navidad. Estamos muy con los dos, con Jarmusch y con La Jungla de Cristal 2 también. También. No todo el mundo coincide. No, pero bueno. De hecho, en el especial alguien dijo que La Jungla 2 era pusarra y para Treyu es la mejor. Sí, ahí es la diversidad. La diversidad. Toda para otra cara B también. Hoy en la cara B, Borja, esta vez tenemos, pues para demostrar que es más cajón desastre que nunca, a un pintor. Sí. En un programa de cine. Sí. Pues explícamelo. Sí, pues mira, te traigo la figura de Edward Hopper, que es un pintor estadounidense que nació en 1882 y murió en el 1967, y que en el cual pues su obra no fue llevada al cine, pero fue fuente de inspiración para muchos directores de fotografía y de iluminación, y también te voy a contar que también escritores, porque también tiene ahí luego otro cuento al final, que eso es una cosa que me acabo de inventar. Pero bueno, si queremos ubicar a la gente un poco sobre quién puede ser este Edward Hopper, podemos decir que su cuadro Halcones de la Noche, de 1942, es un cuadro muy mítico, que seguramente todo el mundo haya visto en algún momento de su vida, en el que tenemos a ese bar, el bar Phyllis. Me parece eso pone ahí. Phyllis es una publicidad de cigarrillos. Ah, sí. Pues vemos haciendo esquina un hombre de espaldas con sombrero, un barman ataviado con traje blanco y gorro, y luego una pareja al fondo. Una escena muy costumbrista de bar americano, ¿no? Con barra, con taburetes. Sí, sí. Y a pesar de si quizás sea el cuadro de Hopper con más personas, lo que transmite es una frialdad y una soledad abrumantes, porque este cuadro en concreto, ninguno de sus personajes se mira entre sí, si te das cuenta. Sí. Y da ahí en la calle, no hay nadie, están todos en la cafetería. Y este cuadro es del 42, que se hizo unas semanas después del bombardeo de Pearl Harbor. Y bueno, Hopper siempre fue una persona muy reservada en cuanto a su opinión sobre su propia obra, y nunca hizo unas declaraciones así. Era un hombre muy muy tímido. Se dice que por su obra solitario, pero refleja, como tú decías antes, partes costumbristas de la vida americana, ¿no? Que a algunos puede resultar como un poco bucólica o perfecta, pero sin embargo él quiere reflejar lo contrario, refleja un poco la sociedad la soledad de las personas, y un poco son cosas un poco inquietantes en cuanto al enfoque, al punto de fuga, las sombras que utiliza. Uh-huh. No sé, yo no soy un experto ni mucho menos, pero bueno, uh-huh, pero sabes lo que te gusta, eso es lo que me gusta. Y después vamos a meter ahí en el merengue de explicar, pero no hace falta, hombre, explicarlo. Y bueno, pues como decimos, la influencia en el cine de Hooper en el cine es muy muy notable, porque bueno, en películas como por ejemplo Paris, Texas, se ve la obra de este autor, ¿no? En la que vemos un poco la gente experta dice la alienación de las personas, ¿no? Uh-huh. Porque vemos, por ejemplo, una mujer que sostiene una carta y mira al infinito. Ojo que también habrá gente que se flipe y quiera ver más de lo que sí, hay. Sí, sí, sí. Pero a partir de ahí puedes contar una historia, puedes divagar, puedes porque es la carta, que es no sé qué. Vemos una pareja a veces. Yo opino que sería, ¿no? Sí. Más que tal. La verdad es que bueno, en el momento que os hagáis una idea sobre este cuadro, igual lo estáis buscando en internet, Halcones de la Noche, 1942, pues os vais a dar cuenta, pues eso, de las composiciones, los colores, cómo son este y muchos cuadros de Edward Hopper. Sí, hacemos una pequeña idea. Después, en películas de diferente índole, ¿no? Por ejemplo, en La ventana indiscreta del 1995, vemos esos edificios altos también tan peculiares en la obra de Hooper, o también en la película de Brian De Palma, en Doble Cuerpo, vemos también cuando el protagonista también utiliza un telescopio. Son planos muy, muy, y encuadres muy, muy, muy presentes en la obra de Edward Hopper. Uh-huh. O sea, no cualquiera, ¿eh? No. El propio Alfred Hitchcock o Brian De Palma, o sea, gente notable del cine. De hecho, en Psicosis, en la película de 1960, se la coge la película de. O sea, coge directamente un cuadro de Hopper, que se llama La casa al lado de la vía, que la coge directamente para hacer la casa de Psicosis. Y sí, también, como antes hablábamos de Terrence Malick, y también Terrence Malick en la película Días de Cielo, también vemos esas casas en los horizontes tan tan peculiares, también siempre presentes en la obra de Hopper. Uh-huh. Y de ahí nuestro clásico no tan popular de hoy, ¿no, Borja? Porque nosotros veníamos hablando de la obra de Hopper y esa influencia que a mí me gusta mucho. Que sea una influencia que es como bidireccional, ¿no? O sea, es una influencia mutua entre el cine y su obra, de un lado hacia otro. Terrence Malick, pues obviamente, una persona como él, un filósofo, quiso ver más allá en los cuadros. Y bueno, es una influencia muy clara de Terrence Malick, este Edward Hopper, ¿eh? Sí, y bueno, pues Edward Hopper, pues bueno, tuvo bastantes influencias. Fue una persona muy introvertida, muy, muy, muy callada, muy. Le llegó el éxito, le llegó muy tarde, le llegó ya con 40 años, ya una persona ya formada y adulta. Y bueno, pues intenta él, dice que si quiere reflejar el preciosismo de la América profunda, ¿no? De la América cotidiana, y él huye un poco de eso. Yo creo que eso es algo más refleja un poco eso, la sociedad, como decían, eso, la alienación de que no eres consciente de tu propio ser, o que no controlas tus propios actos. Y por ahí son pinturas muy que parecen, no sé, parecen como muy solitarias, inquietantes, por la disposición de las figuras, incluso de las sombras. Y bueno, pues yo invito a cualquiera a ver cualquier cuadro de Hopper que le va a encantar. Bueno, los expertos dicen que la obra de Hopper es un claro preámbulo de la escuela norteamericana de expresionismo abstracto. O sea, Hopper se estudiará en las universidades, ¿no, Borja? O sea, se estudia, vamos. Siempre. Sí, es de obligado visionado, aparte por bueno eso que estabas diciendo sobre las formas, y luego ese dar a cada personaje pues una especie de trasfondo que luego muchos autores, directores de cine pues llevaron a la pantalla un poco pues interpretando los cuadros de Hopper. Yo no sé si alguno de ellos llegaría a tener incluso algún encuentro con Hopper, seguramente hubiera sido súper interesante. No sé si tienes alguna... No tengo ninguna referencia al respecto. Pero imagínatelo, porque bueno, en esos cuadros, en esas maneras, yo estoy mirando aquí, por ejemplo, el componente sexual que tiene también las pinturas de este autor. Pues un poco, no sé, pues estaría bien saber si hubo una especie de tertulia a la hora luego de llevar algún tipo de escena a la pantalla, ¿no? Imagínate ese café ahí, ese Alfred Hitchcock con Edward Hopper, ¿no? Sí, de hecho, bueno, aquí en este artículo que estamos un poco sacando información, habla un poco del cine de Bill Lynch, de Todd Haynes, de Hickory Smacky y también de Terrence Malick, como no. Que sería pues maravilloso ver las conversaciones entre estos genios hablando un poco de la pintura de Hopper. Bueno, acabas de citar ahora mismo a Hickory Smacky, a David Lynch, al propio Terrence Malick, que lo tuvimos hoy. No sé si habíamos hablado alguna vez de Terrence Malick así en profundidad, pero bueno, evidentemente si hay un pintor que tiene que tener un cuadro colgado en alguna casa que sea como de cinefagia, pues tiene que ser este Hopper, porque es la inspiración de un largo elenco de directores que circularon por estos 152 capítulos de Cinefagia. Hay un documental que podéis ver en YouTube, que está producido por Canal Plus, que habla un poco también de esto, la influencia de Hopper en el cine, y que la verdad que no tiene desperdicio, porque va un poco haciendo comparar las escenas con cuadros de Hopper y es totalmente increíble, ¿no? Es muy muy muy llamativo como son prácticamente calcos unos de otros. Sí estamos viendo ahora mismo la mansión de Psicosis y, uh-huh. y bueno, con detalles, pero muy muy parecido. Sí, sí. Uh-huh. Y después también decíamos eso, como una imagen, como es un cuadro, es una imagen quieta en el tiempo, puede dar lugar a diferentes idas de pinza, ¿no? O historias profundas. Pues los cuadros de Hopper también invitan un poco a esto. De hecho, hay un joven escritor que se llama Joel Dicker, que es un suizo que hizo otros libros, La verdad sobre el caso Harry Keber, el libro de los Baltimore, o por ejemplo su último libro es La desaparición de Stephanie Maker. Pues es unos libros de temática policíaca en el cual sus portadas son todo cuadros de Hopper. Entonces refleja un poco esa América profunda, que en el cual ocurren cosas ante una aparentemente tranquilidad y quietud que nos reflejan los cuadros, hay un trasfondo muy siniestro y muy muy inquietante, ¿no? Como son los libros de Joel Dicker. Pues sí. Pues no, yo creo que la gente ya tiene suficiente información como para tener varias horas entretenidas, tanto con el clásico nota popular de hoy, Borja, la película de Terrence Malick, uh-huh. como con, por ejemplo, el documental, que después de que nosotros hayamos dado de mala manera ahí cuatro trazos, sí. como decía Alberto San Juan en la película Días de Fútbol, hemos tirado ahí, me gusta tirar cuatro trazos sobre sí. Edward Hopper, y luego que la gente ya vaya a consultar pues esos documentales uh-huh. De calidad profesional, ¿no? Sí, rigurosos. Sí, sí. No, nosotros somos rigurosos, somos amateurs, pero intentamos traer rigor, ¿no, Borja? Sí, bueno, todo lo que hemos dicho ahí va. Y también un poco hablar como así como seña final, otro autor bastante que yo no sé por qué dice, no sé si tiene que ver, pero es una asociación y me gustó el nombre. Hay un libro muy mítico, un cuadro, perdón, muy mítico, que se llama American Gothic, gótico americano, uh-huh. que en cuanto lo busques por ahí ya sabrás cuál es, que yo creo que guarda mucha relación con Hopper y eso, y también un tipo de literatura que se llama la gótica americana, uh-huh. en la que eso vemos un costumbrismo de las zonas más profundas de América, pero que pasan cosas inusuales o incluso paranormales. Uh-huh. Y ahí podemos englobar también, yo qué sé, la serie de Fargo, podemos estas Badlands, esas malas tierras, también podemos uh-huh. englobarla ahí. Entonces, bueno, como decimos, el arte pictórico siempre no, en muchos casos va de la mano de este tipo de obras, ¿no? Sí, pues lo buscamos ahora y escuchamos mientras tanto el último tema y ya despedimos este Cinefage FM ya, porque vamos ya camino de las 8 en punto y nada, pues eso, hemos dado 3 o 4 pinceladas, nos queda una a lo sumo, Borja, uh-huh. y ya cerramos por ahí, estamos escuchando temas del gran Bruce Springsteen. You and me, we were the pretenders. We let it all slip away. In the end, what you don't surrender, well, the world just strips away. Girl, ain't no kindness in the face of strangers. We ain't gonna find no miracles here. Well, you can wait on your blessings, my darling. I got a deal for you right here. I ain't looking for prayers of pity. I ain't coming around searching for a crush. I just want someone to talk to and a little of that human touch. Just a little of that human touch. El toque humano, Borja. Ese toque tan necesario y que últimamente se toma poco en cuenta, ¿no crees? Toque humano filosófico. Estamos escuchando, bueno, luego lo diremos al final del programa, los temas de Bruce Springsteen, ¿por qué están donde están? Creo que hoy estoy pronunciando los nombres súper a lo mal. Bueno. A lo por aquí en el medio. Sí. Bueno, para despedirnos, ya localicé el cuadro American Gothic, la típica es, ¿no? de Grant Wood de 1930, es la típica pareja con rastrillo. Sí. Y ellos lo llaman orca y al final es una pala de dientes. Sí, ¿no? Sí, Lo llaman orca, no sé, por aquí por la Wikipedia y todo esto, uh-huh. lo llaman una orca. Sí, una orca, sí. Pensaba que era una cuerda con una pareja así gótica y es pareja, ¿eh? Y sí, son es padre e hija. ¿Es padre e hija? Sí. Ajá. Y recuerdo ver alguna vez a gente disfrazada de este cuadro que sí. me hizo muchísima gracia. Sí, sí, sí. Como también... ¿Ves? Que son cosas que... Sí, como también vi al de la manzana, el cuadro, o sea, el que lleva bombín y la manzana justo sí, en la también, cara. Sí, también. Son disfraces que me hacen mucha gracia. ¿Tú sabes por qué se llama gótico americano? ¿Por qué? Se llama? ¿Qué parte del cuadro dirías tú que es la que por la cual se llama American Gothic? La parte de atrás de la iglesia y tal, uh-huh. sí, ¿no? Muy bien, la ventana. La ventana gótica, ¿eh? Es la ventana, es una gótica porque en el siglo XIX, por lo visto, se hacían ese tipo de construcciones imitando un poco las iglesias que había por ahí por la zona y por eso se llama American Gothic. Yo pensaba que era algo más truculento, algo más... Ya. Pero no, simplemente uh-huh. es por eso. Los ancestros ya lo inventaron todo, ¿eh? Sí. Y la pareja, los modelos eran la hermana del propio Grant Wood, uh-huh. bastante más joven que el otro, y el otro es el dentista. Ah, amigo. De Grant Wood. Así que, qué bueno. Así que bueno. Estamos haciendo una cosa que a mí me gusta mucho hacer. Y al final, bueno, es que mencionamos a gente que nos gusta. Programas de radio Sucedió una noche y el programa de Nieves con Costrina, el de cualquier tiempo pasado fue anterior, que tiene una compañera. No me acuerdo ahora mismo del nombre, pero que siempre analiza un cuadro y lo hace exactamente como tú acabas de hacer. Sí. Y a mí me parece que está muy bien porque como estoy haciendo yo ahora mismo y yo recomiendo que todo el mundo haya hecho lo mismo, espero, pues te pones el cuadro sí. y la tía te va diciendo cosas y lo vas viendo y dices, hostia, es verdad. Y luego se ve ahí como, por ejemplo, de cuando Mariselli, aquella tertulia en la mansión, aquellos días sí, que dieron origen al monstruo, luego se veía otro cuadro. De uno de los protagonistas en la playa y entonces iban contando cómo el tío estaba ahí en la playa con el compañero y la gente que venía en el carruaje y joder, es que es tal cual y es como, no sé, me parece un entretenimiento que no es muy habitual, ¿no? Sí, ver un cuadro y que alguien te vaya contando cosas de él. Bueno, sí se ve en los museos, por supuesto, pero bueno, sí. En tu propia casa, ¿no? Sí. Pues nada, Borja. Y así, no un discurso tan tecnificado, sino algo más coloquial y gracioso, distendido, ¿no? Como uh-huh. puede ser este ejercicio que hicimos ahora. Mercedes Vallespín Caminos se llama. Me acaba de venir, ¿eh? No la busqué, me vino así tal. Muy recomendable. Como todo lo que rodea a Nieves con Costrina. Uh-huh. Bueno, Borja, para cerrar. Son ya las 8:04, nos pasamos un poco, así que vamos a hacerlo rápido para que no nos corten las redifusiones, que da bastante rabia. El Museo Asturias, programación semanal. Yo te digo que lo vamos a hacer rápido, pero no tengo la programación semanal delante, con lo cual, en ese aspecto, muy bien, como siempre, bien, sobre la marcha. Pero no, va rápido porque tenemos para mañana en Gijón, que yo creo que es lo que la gente más cerca le queda, si está escuchando Cinefagia FM, que se hace aquí en Gijón, la película Nosotros, en la Escuela de Comercio, a las 7:30, una película presentada por varios colectivos que colaboran con esta muestra y que incluye además la participación del director de la película, Felipe Vara del Rey. O sea que un momento para encontrarse con un director y preguntarle cosas sobre lo que acabas de ver. El Silencio de los Otros, el miércoles, en la Casa de Cultura de Avilés, Nadie nos mira, en la Casa de Cultura de Cangas de Onís, también el miércoles, y Génesis en el Nuevo Trato de la Felguera. Y en el Toma 3, Hayati, mi vida, una película muy interesante sobre una pareja, sobre Osama y su hijo pequeño, que ¿te acuerdas de en la frontera húngara aquella reportera que le hizo la zancadilla a un refugiado, a un migrante? Sí. Pues se ve un poco como lo que pasó con la vida de esta persona. Sí que está un poco, o sea, siendo un poco crítico antes de verla, pues bueno, claro. Sesgado, ¿no? Era tan particular, pues que luego le dio, como le dieron la, luego le, se lo daban todo, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si creo que hasta Florentino se sumó a la causa y le hizo, como era del Madrid, le llevó allí, le hizo tal, bueno, lo mítico. Pero bueno, también está bien, ¿no? Ver lo que le pasó, porque también fue como muy un hecho muy puntual y muy lamentable. Florentino quiere fichar de defensa. Sí. En el Pumarín Gijón Sur se volverá a llenar otra vez a las 8 de la tarde. Hecha nada más y nada menos que Entre dos aguas, la película de Isaac y la Cuesta, que tiene un mogollón de buenas referencias. Sí, sí, sí, sí. Y al día siguiente, en el Centro Niemeyer de Avilés, 20 de enero ya, La noche de 12 años, en la que Antonio de la Torre pues hace ni más eso, ni menos este domingo es, ¿no? Este domingo, eso es, sí, sí, sí, sí. Y esa es la semana del Musoc. Peliculones, pues Peliculones sí, by sí. The Face. Bueno, en el Centro Niemeyer no. Centro Niemeyer, 3 eurinos. Está muy bien. El otro día fui a ver Climaside, la última película de Gaspar Noé. Dijiste, sí. Y muy, muy afalladizo. Prestote, ¿eh? Sí. Prestote. Y el Silencio de los Otros, que me lo pasaba yo, que es el mismo... No, ¿es el Silencio de los Otros? No, esa ya la dije. Martes. Vivir deprisa, amar despacio en el Teatro de Auditorio de Sero, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Vale, Silencio de los Otros es una película sobre la memoria histórica, también muy interesante, y yo la tenía, no la tenía, la pasé de largo porque como se reproduce en... A ver, aquí es en la Casa de Cultura de Avilés, pero luego también la voy a volver a ver en el Ateneo este viernes, con lo cual es una proyección para... Uh-huh. Para colegios, institutos, pero sí que yo creo que se puede entrar también. Tengo que consultar, ¿eh? Pero que está bien porque, bueno, siempre está bien echar un vistazo y es un gran trabajo además. Y creo que nada más. Bueno. Espero que no fuera muy atropellado, pero bueno, si no, tienen ahí sí, la página, que es musocasturias.org, para consultar toda la programación. Bueno, si tengo cualquier duda, también pueden preguntarnos a nosotros en facebook.com/cinefagefm, en @cinefagefm, tanto para Twitter como para Instagram, y también Spotify, que tenemos vamos actualizando cada semana los éxitos que vamos poniendo aquí. Y esta semana, este programa de hoy, traemos un poco a Bruce Springsteen a colación porque hizo una canción basada en la película Malas Tierras de Terrence Malick. Uh-huh. Y bueno, sacamos un poco las canciones más míticas de Bruce Springsteen que fueron utilizadas en películas. Exacto. Tiene una gran cantidad de canciones, ¿eh? Bueno, sí, como sí, no podía ser de otra manera. Escuchamos el Street of Philadelphia primero. I'm on Fire, el segundo tema que escuchamos. El Human Touch, que es el que está sonando ahora de fondo. Y nos despedimos con Badlands. El Human Touch a mí me gusta mucho, ¿eh? Sí, es que sí, sí. Mucho. Te vienes arriba, te da buen rollo. Exactamente, sí, sí. Estas canciones que dan buen rollo. Y luego nos despedimos con Badlands, que a Springsteen le tocó la fibra. Me gustó, me gustó. No Malas Calles, no confundir. Malas Tierras. Confundir. Pues nada, Borja, si no quieres decir nada más. Pues nada, hasta la semana que viene. Que disfrutes de la semana y nos veremos aquí En 7 días. En 7 días y 7 noches. Aquí en Cinefagia FM, en el 105 de Radio Crash.